Ya comienzan Gladiadores de la Sonrisa. Este programa. Atención, faltan 10 segundos. Probando, 1, 2, 3, probando, 1, 2, 3, probando. Estás escuchando, están escuchando los Gladiadores de la Sonrisa. Un proyecto radiofónico. Desde la tierra fértil del Franco Basaglia, plantamos la semilla de la palabra. La música es lo más. La música es lo más. Bienvenidos a Poligrama, un programa hecho por locos para locos. Desde Radio Nauta estás escuchando una ensalada de risas, chistes, canciones y muchas de estas cosas que ya te llevan. Poligrama, siesta al solcito. Un programa que te alegrará todas las tardes y te hará que se te pase volando el tiempo. Hola, oyentes de Radionauta. Hola. ¿Cómo andan? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, Rodo, mi operador preferido. El mío también. Y nuestro también, de María y es de Pinky. Es una masa, Rodo. Sí, sí, sí, sí. Si no opera Rodo, no opera nadie. Sí. Pareciera que faltará. Nos volvemos a encontrar en un nuevo miércoles para hacer un nuevo programa de Poligrama. Hoy es 12 de septiembre de 2018 y estamos todavía en invierno. Pero por suerte, salvo durante los últimos días, el tiempo y la temperatura han sido muy agradables. Salvo hoy, que presentó lloviznas y está muy nublado. En el último programa, el tema tratado fue la mirada de los otros. Durante todo el programa, se tratará en todo momento en torno a los temas de permanencia, el movimiento, el cambio, los procesos y los caminos. De esta manera, nos introduciremos en estos temas a lo largo y ancho de este poligrama. Les recuerdo las formas de comunicarse para que llamen o envíen mensajes al teléfono de la radio. Es el 451-6917. En lo personal, yo me llamo Gustavo y estos temas me resultan difíciles de desarrollar. Por estos motivos, necesito que se comuniquen con nosotros para que opinen al respecto. Cuando nos referimos a los temas de permanencia, movimiento y los cambios, los procesos y los caminos, son motivos muy interesantes para desarrollar este poligrama. En el taller de radio, el grupo de trabajo que constituye, entre todos los temas votados, ganaron esto. Somos alrededor de 15 a 20 personas que procedemos de diferentes lugares. En el lugar en que vivo actualmente, al comentar los temas a tratar, me sugirieron que integre entre los ya elegidas el operador coloque en el aire el tema Honrar la Vida, cantado por Sandra Mianovich. Desconozco el autor de esta canción. Al pensar en la permanencia, los movimientos y los cambios, los procesos y los caminos, aunque ustedes no me crean, En muchas oportunidades pienso y se me ocurren nuevas ideas. Creo que los temas elegidos ineludablemente nos llevan a referirnos en la vida de los hombres, las familias y los lugares de trabajo, de estudio, de recreación, de permanencia. En ellos, los movimientos, los cambios, los procesos y los caminos, se me ocurre relacionarlos con las formas concretas que reviste la vida de los hombres y las modalidades en que la existencia material se produce y reproduce. El objeto, los medios y las formas de producción, así como la inserción de los sujetos en ese proceso productivo, la distribución de lo producido y la relación que guarda con lo que se produce y su distribución con las necesidades de los hombres que constituyen una organización social, determinan sus formas de vida, su cotidianeidad. Dejando de lado la concepción de una naturaleza dominante, de carácter de capitalismo salvaje, predominante en todo el mundo y particularmente en nuestro país, gobernado por la derecha, que día a día no hace otra cosa que cerrar fábricas y múltiples lugares de trabajo, dejando a miles de familias en el desamparo con una extrema pobreza. Toda la permanencia en un lugar determinado, ya sea en un lugar donde se habitan con la familia para concurrir a los lugares de trabajo o estudio, o tal vez en aquellos lugares con paisaje para pasar las vacaciones. Es así que producimos los cambios, los movimientos y también, también cambios en nuestra vida cotidiana. Luego, cuando los hombres y las mujeres se reciben en alguna profesión, o los adolescentes terminan el colegio secundario, o las parejas tienen un hijo, se atraviesan procesos y cambios, desarrollando transformaciones con procesos y cambios, modificando sus vidas, satisfaciendo sus deseos, necesidades, en un proceso histórico como especie y cambios válidos para todos los seres humanos. Por estas razones, relaciono los temas en este poligrama con uno de los postulados de Enrique Pichón Rivière, que sostiene: entiendo al hombre como configurándose en una actividad transformadora, en una relación dialéctica, mutuamente modificante con el mundo, relación esta que tiene su motor en la necesidad. A continuación, les agradezco que me hayan escuchado y voy a presentar al equipo del taller de radio de este poligrama y luego a nuestros invitados, a quienes vamos a entrevistar. Deseo que disfruten de las diferentes instancias en que se divide este poligrama. Hola, Pinky. Hola, Gus. ¿Cómo Gracias anda? Por la cortina musical. No, ay, porque usted se la merece. Muy linda. Hola, María. Buenas tardes, Gus. ¿Cómo andas? Buenas tardes, gente que nos oye. Hola, Mariana. Hola, Nacho Lafón. Hola, Juan Manita. Hola, Rubén Brión. ¡Buen Hola, día, día! Nacho el Anartista. Gracias por escucharnos y les recuerdo el teléfono de la radio, llamada Radionauta, para que llamen a este poligrama y opinen sobre los temas elegidos para este programa. Es el 451-69-17. Que llamen y envíen mensajes. Por último, antes de terminar este poligrama y este editorial, quiero saludar a mi hermano Alejandro, a mi hijo Joaquín, a su señora Carolina, a Eliana, a Agustín, a Juan Caroni, a Lauri y familia, a Alejandra Pauchani y familia, a Paola, a todo el personal del hogar de ancianos número 39 de Villariza, al personal de mantenimiento del lugar, a las nuevas acompañantes terapéuticas, a los miembros de la cooperadora. Gracias por su atención, me atienden muy bien, estoy muy cómodo en ese lugar. Bien. Muy bien. Muy bien. Muy sí, lindo. Sí. Muy lindo, sí, efectivamente, muy bueno. Le agrego también saludos a 92.9. Ah, te vi. Sí, sí, sí, te vi en el WhatsApp. Bueno, es una radio muy cordial, muy linda, así que 92.9 para que la escuchen, Hechas con Amor, Diana Godoy y su equipo del programa Enterate. ¿Cuándo fue? ¿Esta mañana? No, ayer a la tarde, de 4 bien. A 6. Así que bueno, yo tengo un saludo para la gente de cocina. ¿Qué tenemos? De la UNLP, Felipe, Vanessa, que nos escuchan todos los miércoles. Les gusta el programa. O por lo menos eso es lo que dicen. Por ahí me están mintiendo, pero quién sabe. Sí, sí, piden también saludos, que los recordemos a Movida de Locos, ahí que siempre nos están bancando en la casa. Bueno, ¿y qué tenemos para hoy? ¿Qué hay? Vamos a lo nuestro. Movimiento, cambio, proceso, camino, permanencia, o sea, lo opuesto al cambio, la permanencia. Me parece. Sí, sí, vas bien. El cambio como... ¿Te leíste el Tao Te Ching? ¿Venís medio budista hoy? Vengo medio, ¿sí? medio concentrada. Vengo wow. medio concentrada. Om total, también, ¿no? Sí, sí. ¿Y vos cómo venís? ¿Vos también? Om. Sí, sí. Sí, estamos unos todos mates, omomizados. Mates de por medio, arrancamos el programa. Sí, a ver si nos despertamos y salimos del om. ¿Qué va a pasar? Sí, bueno, ¿y qué más? Tenemos a Rubén Brión. Bueno, sí, de eso encárgate vos. Tenemos un tema con Rubén. ¿Qué tema? Sí, también dentro del camino este del transformación, de todo eso, se hace una entrevista sobre cómo es la llegada, cómo se produce esa transformación, ¿no? Sí. Algo así es, Rubén. Entonces va a tener una entrevista que es jugosa, que está buena. Ya la escuché. Sí, sí, sí. Es muy, está muy buena. ¿Quién viene, Pinky? No sé quién viene. Estamos nosotros, ¿no te basta? Claro, no es suficiente con nosotros. Claro, como invitado. Es un lujo que nos tengas. Sí, sí. No, pero eso ya lo sé, María. Estamos Rodolfo, siempre los tres. Rodolfo es el invitado. Rodolfo. Hoy habla Rodolfo. Opera Nacho Lafón. Ah, mira vos. Cambiamos los roles. Sí, sí. Sí, sí, bien, bueno. Así que... Estaría bueno que venga Rodo. Vení un rato, sí, Rodo. Rodo. Que venga Rodo. Che, y bueno, tenemos información también. ¿Qué tenemos? Hay un montón de información. Ayer lo escuchaba Fantino, che. No podés. Es increíble. Cómo pondera su equipo. No, no, ustedes juegan en otra esfera, ustedes son un equipo, así que juega hablando así del equipo. Bueno, tengo novedades de cambio de... Me hiciste acordar a la televisión. ¿Qué me contás de Kicillof, gobernador de la provincia, 2019? Sí, está bueno. Sí. Sí. Bien. Bueno, acá nos acaba de informar el equipo técnico. Por la cucaracha, sí. Nos avisa Juan que Juan va a traer al grupo Hembra. Hembra. ¿Con H o sin H? Así que... Sí. Bueno. Bueno, y acá viene don Rubén. ¿Qué nos trae? A ver, más noticias. A ver. Hola, gente, ¿cómo andan? Buenas tardes. Hola, nuestros radio oyentes y nuestros compañeritos. Quiero traerles una información porque antes de venir estuve chusmeando un poco redes y tele y radio, esas cosas, y en este momento se está desarrollando, está casi finalizando, deben ya estar desconcentrando los compañeros, una movilización importantísima en la 9 de julio que toma desde el Obelisco hasta el Ministerio de Desarrollo Social y otros lugares, contra el FMI, contra el ajuste y contra el hambre. Organizado por CETEP, por movimientos, todos los movimientos que integran la CETEP, la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, y partidos de izquierda, grupos, una movilización muy importante. Muy masiva. Muy masiva, también, perdón, con la presencia de las CTAs. las dos ETAs y con la presencia de algún sector de del movimiento sindical también, combativo, palacio, esa. Bueno, mañana hay paro docente también. Mañana hay paro docente. Y se viene la marcha federal. Voy a parar, soy docente. Feliz día del maestro, ¿no? Del maestro. ¿Cuándo es, María? Ya fue. Bueno, pero no estuvimos al aire nosotros. ¿No? Y bueno, feliz día a todos los maestros. Feliz día a todos los maestros. Sí, no sé si se dice feliz día porque están en constante lucha. Y esa lucha que hace un docente enseña. Es miserable el sueldo que reciben. Sí, el salario. Por supuesto. Tengo una buena noticia. A ver. No es una buena, es malísima en realidad. El gobierno ha dictaminado a través de un decreto de necesidad y urgencia de los que suele hacer, que la plata de los ministerios que están ahí dando vueltas, por ejemplo, en el caso de educación, pase parte de ese presupuesto al Ministerio de Seguridad. Ah, sí. Las tizas perdieron ante las balas esta vez, así que, no sé, el presupuesto de educación va a servir para comprar las balas. O sea, además tenemos astilleros. ¿Cuánto hace astilleros en Plaza San Martín con la carpa blanca? No sé, no se les mueve un pelo, ¿no? No, son... Deben tener un bilcrín de aquellos. No, son inmutables, son realmente un asco. No puedo decir las palabras que pienso, pero son... Son violentos, generan violencia. Generan irritabilidad también. Sí. Y, bueno, a ver Rubén qué tiene para... Antes de venir, en relación a esto que les comentaba, que estaba tratando de recabar alguna información sobre la marcha, escuchaba en el... creo que es en A24, me parece que estaba transcurriendo esto, a este personaje, Yamil Santoro, repudiable personaje de Cambiemos, burlándose de la gente que estaba movilizando allí, diciendo que eran unos cínicos, que ellos recibían ayuda del ministerio, cosa que nadie niega, pero obviamente la contracara de eso es lo que se decía allí, expresado básicamente por Juan Grabois, que cada vez es mayor la cantidad de gente que va a comer a estos lugares, que ahora van... gente grande, van abuelos, van personas que perdieron sus obras sociales y los nuevos despedidos, o sea que la plata que el ministerio da para comida no alcanza, y este personaje se permite burlarse de las organizaciones en una línea casi a lo Babio Checopar y decir que toda esa gente que estaba allí, que por otro lado según él está mandado por Cristina Kirchner, extraño porque había gente de Levita, de la CCC, diríamos que casi ni contactos, ¿no? con Cristina, con el kirchnerismo, con lo pero que de golpe minería. Viste pero para él es todo lo mismo apego. Y para desacreditar todo lo mismo, ¿no? Esto de qué tema con los medios hegemónicos, cómo siguen embarrando, confundiendo, hinchando las pelotas todo el tiempo. Sí, la otra noticia que cambiamos de jefe de la Corte Suprema. Ah, sí, renunció, pero... Bueno, sí, y así, ¿viste? Y así seguimos, sigue el baile del candombe y bueno nosotros acá en el medio. Vamos a lo que tenemos para ¿qué hablar. ¿Qué tenemos? ¿Qué más tenemos? Cuando el otro empieza a pensar igual que nosotros, ¿no? Ajá. Eso nos gratifica. Sí. Y cuando el otro empieza a pensar diferente de nosotros, nos hace mal. Ese es un cambio. Ajá. Porque vamos a hablar de cambios, ¿o no? Sí. Ese es un tipo de cambio. Y está bien, bueno María. Cambiar así. Sí. Hay cambios, ¿sí? Claro, hay otro tipo de cambio. Por ejemplo, vos podés cambiar. ¿Y quién te dice que está bien o que está mal el cambio? ¿Quién es el que te dice? No, yo pienso en esto, el gordo casero. Uno lo admiraba en cha-cha-cha, todo por 22 pesos, todo eso, pero resulta que después se convierte en eso, o en la nata. ¿Qué sucede? Chicos, hablando de la permanencia y el cambio, estoy saliendo al aire. Sí, está saliendo al aire. Había dos filósofos, si no mal recuerdo, Heráclito y Parménides. Heráclito hablaba del cambio y Parménides hablaba de la permanencia. Heráclito decía que si te bañabas dos veces en un mismo río ya no era lo mismo la primera vez que la segunda, porque el agua había fluido, todo había fluido, la vida había fluido. En cambio Parménides decía que si te bañabas dos veces en un mismo río iba a ser lo mismo. Uno apostaba al cambio y otro a la permanencia. ¿Quién ganó, el que no se bañaba? El más sucio, creo. El más sucio, claro. Valiosísimo, Juancito. La permanencia. Bien por ahí, porque en realidad en la vida, en la naturaleza y en la sociedad, las cosas son así. Exacto. Cosas que permanecen y cosas que cambian. Y lo que cambia y crece, cambia y crece a partir de lo viejo, de lo otro, ¿no? Porque nada surge de generaciones espontáneas. Está el cambio ese que dicen ahora, salir de la zona de confort. Ajá. ¿Viste? Ese es otro cambio. ¿Qué es la zona de confort? Imagínate una vida más o menos buena, sí, con todo lo que necesitas, que lo tenés. Ahora, ¿te atreves a cambiar eso? Nadie te dice, che, cambia esto porque te está yendo para el orto. Claro. Y vos te atreves a cambiar y encontrás igualmente, aunque haya sido zona de confort, algo bueno también. Y ese es un cambio. Ahí ese es otro tipo de cambio. Claro, está bueno eso. Se habla mucho de la zona de confort últimamente. Y los millennials. También. Pero eso no lo tengo muy claro. Los cambios como crecer y desplegar potencialidades, ¿no? Para ir a otra cosa, para conquistar otros territorios, otras zonas que uno no tiene. A veces la zona de confort también es el lugar donde uno se autolamenta, se compadece y prefiere quedar sufriendo en lo chiquitito, ¿no? Pero es lo conocido. No, yo creo que... Lo otro sería lo desconocido. Yo creo que la zona de confort es lo que dice la palabra, confort. Yo me lo imagino así. No me lo imagino que tengas una vida de mierda y decís, ah, sí, es la zona de confort. No, es confort, es confort. Sí, pero más allá de eso... Sí, más bien, sí, lo que quise decir es que en relación a la zona de confort hay personas que prefieren vivir en una zona de lo conocido para no dar el salto a la conquista. Ah, sí, sí, sí. Que quedarte, zona de confort implica que es lo conocido, lo que a vos te da seguridad. Sí, placer también. Seguridad por lo menos. Sí, sí, sí. Bueno, por eso que el cambio es la zona de confort, te vas al cambio. Salís de la zona de confort. ¿Y qué viene después? Viene algo grato también. Y a la zona de confort hay que ir mínimo con un café, un acompañante terapéutico, claro, un amigo. Esto un me libro, hace acordar a la propaganda. Esto me hace acordar a la propaganda a la Virginia. O la Morenita, no sé. ¿Cómo es? Eso es, claro. Porque el tipo va en el Jeep o en la 4x4. Sí. Entonces lo paran en la ruta los policías y le dicen, claro, le dicen, ¿por qué va a salir de la zona de confort? Y al tipo le empiezan a revisar el auto. El terapeuta, dicen en uno que lo encuentra, una Play, cosas así. Entonces le dice, ¿usted está seguro que quiere salir de la zona de confort? Sí, le dice. Y lo dejan irse. Ajá. Estaciona. Esto se sitúa en el sur, calculo yo. Porque hay montañas, sí, sí, y todo, sí, eso. Y lo ves al tipo preparándose un café La Morenita. En la montaña. Sí, en el confort. Estaba en el confort. Claro. Y sigue en confort. O sea, hay gente que sale del confort y no se da cuenta que está en el confort. No, yo creo que te das cuenta. Bueno, cambiemos de tema. Porque el alcanfor. No es solo... Acá nos están pidiendo que redondeemos. Bueno. ¿Con qué nos vamos, Pinky? Porque yo no leo una... No llego a ver nada. Yo sí. Yo soy el que no mira. No veo una mierda. ¿Eh? Perdón. Bueno. Si en radio no se ve, se escucha. No, pero acá... Estamos como ciegos. No vemos nada. Dale, trae alguna luz. Nos vamos con Suenará a la cumbia de Mochilas. Ah, sí, muy de Mochilas. Qué bueno. Bien. A bailar, a bailar. We'll be right back. del Docente, letra Z. La Casa del Docente, letra Z, librería escolar y artística. Amplia variedad de artículos para oficina y además contamos con todos los materiales y herramientas para el estudiante de Bellas Artes. La Casa del Docente, letra Z, diagonal 78, esquina 9, número 790. La Casa del Docente, letra Z, diagonal 78, esquina 9, número 790. Te esperamos. Estás escuchando Gladiadores de la Sonrisa. Sumate a este morir de locos. ¡Te esperamos! Uno es un ser humano y tiene valor como persona. Yo no estoy loco, ni soy loco. Necesitamos que se cumpla la Ley Nacional de Salud Mental, 26.657. Bueno, yo soy un artista, poeta callejero, estoy vivo, pero no me hago el vivo, pienso que la locura no existe, pero estoy loco. Y realmente me hace muy feliz estar loco, le agradezco mucho a la sociedad y al sistema que me ha vuelto loco. Bueno, yo soy un artista, poeta callejero, le agradezco mucho a la sociedad y al sistema que me ha vuelto loco. Y realmente me hace muy feliz estar loco. Bueno, yo soy un artista, poeta callejero, estoy vivo, pero no me hago el vivo. Pienso que la locura no existe, pero estoy loco. Hola oyentes, siendo las 5 menos 25 de la tarde, volvemos al aire, ahora con la compañía de Mariana y hola. Nacho, el anartista. ¿Cómo andan, chicos? Hola, hola. Buenas tardes, oyentes. Antes que nada quería hacer una aclaración con respecto a la cumbia, es de Delio Valdés, ya muchos se habrán dado cuenta, pero bueno, fue de ratas. Ah, bien. Yo tampoco sabía de quién era. Bueno, ¿cómo anda la gente? ¿Cómo anda? Estoy medio colgado hoy y aparte estoy loco. Se te nota que estás colgado, que estás loco, muy abrigado, no, te muy veo. Abrigado, sí, muy abrigado, no hace tanto frío. Nacho. Bueno, sí, pero está, Nacho, el día está espantoso, espantoso. Está para Nacho, hacer cucharita. Yo también estoy loco. Y bueno, pero está bueno que estemos locos, Hugo. A mí me parece bien, Gus. No, bueno, yo traje 4 ítems. Bueno, para... dispara, a ver, dispárame algo. Voy a distraer, hablando del tiempo, dicen que busqué por Facebook, sí, por internet, por Google. Google. Dicen que los estados climáticos son las manifestaciones de cómo se va sintiendo Dios a través del tiempo. Ah, Ah, bueno, pero vos siempre con Dios, no podemos estar bien con Dios y con el diablo. O sea, que si Dios... Acá estamos con el diablo, querido. Sí, sí. Sí, el diablo a full. O sea, el infierno de Woody Allen está genial. No, bien, che, esa no sean satánicos, no sean satánicos. ¿Qué hacen, un manda? Say no more. Say no more. Entonces, los estados climáticos del tiempo tienen que ver cómo se siente Dios, loco. La verdad que es o muy... O sea, vos decís, se larga a llover, San Pedro abrió la canilla. O está llorando Dios. Se larga a llover y Dios está molesto, se siente mal y bueno, y hace llover. Bueno, hablemos de otra cosa. No, por favor, cambiame de tema porque no te entrevisto más. Voy a pedir la libertad, oyentes, escuchen por favor, que espero que se haga masivo. Que se haga eco. Pedimos, no solamente yo, pedimos la libertad de Pity Álvarez. ¿O no? ¿Eh? ¿Qué opinan ustedes? Yo estoy pidiendo la libertad de Pity Álvarez. No, yo no estoy de acuerdo. ¿Cómo tipo, que no? Porque el tipo mató a un amigo. Pero mató a una persona. Pero era él o el tipo ese. Y se tuvo que defender. O sea, para vos es inimputable. Yo lo quiero mucho al Pity. Realmente me parece un artista increíble y un ser humano increíble, muy, muy lindo. ¿Vos lo conocés personalmente? Personalmente no, pero la ternura... ¿Entonces cómo sabes que es un hombre increíble? No, no, me da mucha ternura cuando lo veo, lo escucho. Es un chabón que es grosso, a pesar de que, bueno, que sufre un montón, sufre mucho por las drogas, ¿no? Bueno, yo creo que Pity en parte es una víctima de este sistema y como músico me encanta Viejas Locas, me encanta Intoxicados, pero como persona y con relación a lo que pasó... ¿No te gusta? Me encanta Viejas Locas, Intoxicados me encanta. Lo que no voy a decir nada, no voy a emitir opinión con respecto a lo que pasó porque yo separo el músico de la persona así como separo el actor de la persona. Bueno, yo no puedo saber si fue en defensa propia o nada, pero... Yo creo que una persona como Pity Álvarez merece la libertad. Che, así que le mandamos fuerzas, buenas energías para que lo dejen en libertad. El otro tema. Otro tema. Vamos a otro tema. ¿Cuál tema, Nacho? ¿Cuál otro tema? Bueno, oyentes de La Plata. ¿Qué te pasó con la voz? Bueno, no importa. Oyentes de La Plata. Estoy organizando una movida de la cual, bueno, publiqué, estoy difundiendo. De que yo me enteré hace un tiempo largo ya de que en Argentina y en otros países hay un organismo, o no sé cómo llamarlo, un enrolamiento de gente que se pone en la calle con carteles que dicen abrazos gratis y abrazan a la gente gratis en la calle. Y me gustaría que si algún oyente se copa pueda escribirme a mi Face, que León Nacho era un artista pastorino. Y bueno, ahí sumarse para hacer abrazos gratis en La Plata. Ahora, ¿qué de nombres que tenés, Nacho? Nacho, el anartista. Sí, tengo muchos nombres. Pastorino. Es que soy mucho yo. Nacho, ¿tenés segundo nombre vos? Tomás. Ah, pero qué Tomás. Bonito. ¿Pero qué opinan esto de los abrazos gratis en La Plata? Que la ternura siempre es bienvenida. Bueno, no sé, mientras que me guste el que está al lado mío, todo bien. Bueno, espero que si algún oyente se copa, algún loco que esté escuchando el programa que de locos y quiere dar abrazos gratis en La Plata, me escriba a mi Face. León Nacho era el artista pastorino. Yo quiero mandar tres abrazos, perdón Nachito, tres abrazos a una persona que nos escucha siempre, que es Elena, a Emma y a Bautista, no me acuerdo cómo era el nombre del nene, perdóname, nena. Un beso muy grande. Acá como hay un desorden, detrás de la pecera donde está el productor, el operador, parece que nadie escucha nada, loco. Parece estamos que... saliendo al aire, así que pónganse las pilas y escuchen, loco. ¿Qué pasa? Parece que están pasando merda. Me voy a enojar. Ah, y Baltasar era. Ustedes no saben lo que puedo hacer si me enojo, ¿eh? No, sin ánimo de ofender a nadie. Pasa, me parece que están pasando merca por acá. ¿A qué merca? ¿Mercadería de qué? No, mercadería, materia prima, polenta, azúcar, a eso. Ah, claro, yo no, me parece que pensé que era otra cosa. Che, bueno, escuchen, gente, oyentes, voy a leer un escrito que traje de mi autoría que habla un poco del cambio. Los cambiemos, cambios. Cambiemos. No, por favor, ya no más. Volteemos a cambiemos. No más cambiemos, por favor. Bueno, vamos a leer el escrito. Oyentes, escuchen si quieren, si pueden, si están en esta sintonía. Yo aporto mi granito de arena, poesía, para cambiar el mundo. Hay gente que cambia para mal y se vuelven resentidos y ya todo les chupa un huevo. Hay gente que cambia y se ilumina y contagia, se contagia y bien, y hace un mundo más habitable. Tenemos que cambiar todo el tiempo. No solo que divierte, sino que es un buen método de vida, día tras día, ser otros muchos. Un indio, un reptil, una nube. Ir camaleónicamente camuflándose para sobrevivir. La gente tiene miedo a cambiar. Es mucha la incertidumbre y se quedan cómodos con lo que ya son. Pero la creatividad y el reinventarse cotidianamente es lo mejor que te puede pasar. El arte tiene un poder universal. Y uno cambia con el paso del tiempo, pero puede ser joven con 40 años. La vigencia de la esencia intacta es lo que vale. Está el cambio del auto en punto muerto. Está el cambio del vuelto. Está el cambio del tiempo. Está el cambio por venir donde la gente haga dedo en las calles y cualquiera lo lleve en los autos si sobra un lugar. Vendrá el cambio donde colapsarán los celulares y se caerán los sistemas y no necesitaremos gritar para hablar y hablaremos telepáticamente. Vendrá el cambio donde viviremos del trueque. Habrá cambios espirituales contundentes. Sembraremos nuestras frutas y verduras. Los libros se multiplicarán. El fútbol lo jugará la hinchada en los estadios. Los automóviles tendrán silenciadores en toda su armazón y no harán el mínimo sonido. Y se alquilarán gratis estos automóviles con solo llevar un DNI. Los pescadores comerán sus presas sin devolverlas al agua. Y la ecología consistirá en clausurar los miles de barcos pesqueros. Bueno, por ahí este escrito dice algo. No sé qué les pareció. Muy bueno. Bueno, sí, muchas gracias. El equipo te está aplaudiendo. Bueno, ¿no? Muy bueno. Sí, muchas gracias. Cambio climático. Cambio. Telepatía. Telepatía. Automóviles que no hagan ruido. Exacto. Y que se puedan alquilar. Alquilar gratis. Gratis con un DNI nada más. ¿Ustedes creen en la telepatía? Yo sí creo. Yo también. Yo me comunico telepáticamente con muchas personas. Sobre todo ciertas personas que están muy allegadas a mí. Yo me comunico con los Teletubbies. Ah, mira. Sí, tengo una conexión impresionante. Qué bueno, loco. Sí, sí. ¿Pero vos fumaste algo? Yo digo, hola, y ellos me responden. ¿Vos fumás? Yo me comunico con las estrellas. ¿O sea que te comunicas conmigo? No precisamente. Con Tom Cruise, por ejemplo. ¿Quién? Misión Imposible, ¿no la viste? No, ¿qué película es buena? ¿Es buena? Top Gun. ¿Eh? Bueno, este chico de cine no tiene idea. No, yo de cine... Bueno, ¿qué hice? Voy a recitar una poesía leve que ya el tiempo es tirano, dicen en la televisión y en la radio también. Bueno, poesía. Se llama Cambia. Cambia el gusano en mariposa y vuela hacia los astros. Cambia tu vida por un detalle. Cambia el mundo cortando calles. Y pueden cambiar mil cosas más. Pero lo que no cambia es el amor de Radionauta. Y la gente del Olga. Y de todos los que hacemos Poligrama. El amor de Franco Basaglia. La movida de locos. Y la flía que se nos viene muy pronto. Bueno, ahí está. Era lo que quería. Gracias, Nacho. Muy bueno. Muchas gracias. Muchas gracias.

pasará cuando el perro se entere. Caramba ese bigote, la uña y los dientes. Reuni. Canta el gallo negro y el ratón galguea. Canta el gallo negro y el ratón galguea. Y el olor del queso y el sol que no llega. Cuando muerda el perro y al techo se trepa. Tenemos derecho a vivir en libertad. Basta de abandono, basta de maltrato, basta de diagnosticar enfermedades mentales porque la mente no existe. Depende de nosotros y de la sociedad que comprenda que los locos no son tan locos. A la noche prendés el noticiero y ves que es un quilombo bárbaro. Estás escuchando Poligrama en Radio Nauta. Loca. Siempre fui loca. Loca. Siempre fui loca. Somos de mal, pero cuando salí. ¿Qué tal? Buenas tardes, oyentes. ¿Cómo andan? En esta tarde gris, después del Día del Maestro y antes de un paro general, nos visita un dúo muy importante de la ciudad de La Plata que se llama Hembra, Silvana y Brenda. ¿Cómo andan, chicas? Muy bien, muy bien. Contentas. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué cuentan, che? Acá estamos con los instrumentos, con nuestras voces y con la música y la palabra acompañando, bueno, este espacio, así que contentas de poder traer la música y que la gente nos conozca un poquito más. Bueno, Sil toca la guitarra, ya la hemos tenido en el programa, ya ha venido, ha tocado la canción Es Urgente, me acuerdo de Teresa Parodi, un tema de ella. Se fue con Sin Una Canción del disco del 2015, ¿no? Sí, Sin Una Canción. Y bueno, Brenda es la primera vez que viene, ella toca el bajo y juntas hacen dúo Hembra. Son de La Plata. Chicas, cuéntenos un poco dónde se conocieron. Bueno, nos conocimos en la Facultad de Bellas Artes, acá en La Plata, en el año 2009. Nos vinimos a vivir acá, a estudiar. Nos vinimos a vivir acá con el motivo de estudiar. Ahí fue donde nos conocimos. En la Facu estábamos en carreras diferentes de música, pero compartíamos varias materias y varias horas de cursadas. Bueno, desde antes de 2009 y también después de 2009 siempre seguimos nuestros caminos por la música, con proyectos diferentes. Pero bueno, recién el año pasado surgió la idea de hacer música juntas y bueno, fue como formamos Hembra. Pero antes veníamos compartiendo un montón de años de amistad y de música, pero no compartiendo proyectos musicales juntas. Bueno, Brenda es de Puan, un pueblo de la provincia de Buenos Aires. No, un pueblo es, sí, pueblito. Sí, 5.000 habitantes, sí. Menos que pueblo. Se conoce pueblito. Todos con todo. Sí. Salís a la calle y ya te tienen. Exacto. Un domingo después de la caravana del sábado. Exactamente. Te ficharon ya. Sí, todo, no te puedes mandar ninguna. Bueno, y Siles de General Belgrano. Sí. Bueno, se conocieron juntos acá estudiando en La Plata de 2009, como recién contaba Brenda. Y bueno, ¿se quieren tocar un tema? Queremos. ¿Cómo no? Claro. Dale, que sí. ¿Qué van a hacer, chicas? Vamos a hacer una canción que es nuestra. Sí. Se llama Canción. Sí, cada vez que te veo estamos cerca, tal vez trataré decirte cosas bellas. Es importante saber que tenemos muchas cosas en común. Nos siempre entiendo tu gesto, tu expresión. Si una sonrisa me das, me la quiero y acercarte más. Todo este amor que me das quiero hacerlo canción y acercarte más. Hermoso. Gracias. Qué concentración, ¿eh? ¿Cómo, supongo que cada uno hace su línea. Uh-huh. ¿Y cómo es que lo preparan mucho? ¿Ustedes están capacitadas para hacer eso por la facultad? Sí, en verdad es más que nada ir probando cosas. Nosotras somos muy de orejear y de escuchar y de por ahí, bueno, probamos esta voz, nos gusta o no. Estas voces en particular las armó Bren, por ejemplo. Entonces a veces pasa eso, que una de nosotras piensa las voces y se las pasa a la otra. Y a veces las voces van naciendo entre nosotras, probando cosas. Así que más que lo que la facultad nos dio, que son herramientas que están buenas, es más que nada el ir probando y ir compartiendo la música para que vaya fluyendo todo lo que sucede en las canciones. ¿Y lo escriben en partitura? No. No. Es más por intuición, más de oreja. Igual parece escrito de partitura lo exacta que está. Porque es muy exacta el juego de voces. Si quisiéramos, lo pudiéramos llevar a la partitura, pero no nace de una partitura esto, sino más que nada nace de, como te decía, cantándolo, tocándolo, y desde ahí lo hacemos. No hay una fórmula, digamos, para componer. No tenemos una fórmula para componer. No es que se da siempre del mismo modo. A veces hay canciones que salen de una idea vaga que tiene alguna de las dos, algún acorde o alguna melodía o alguna cosa, y a partir de eso entre las dos construimos el resto, la letra, el resto de la melodía, el resto de la canción, los acordes, la línea de bajo, la línea de guitarra. Y por otro lado hay canciones que alguna de las dos la trae o la plantea armada completamente de principio a fin, las voces de las dos, la letra entera, la guitarra, el bajo, o casi todo y falta, no sé, la guitarra. Entonces como que bueno, ahí nos vamos complementando y también permitiéndonos que se vayan dando cosas distintas, traer un tema incompleto o traer un tema completo, pensarlo entre las dos o pensarlo de una sola y después compartirlo. Es como que no hay una fórmula que se aplique siempre del mismo modo para hacer nuestras canciones. También nos permitimos hacer canciones prestadas, covers. Son menos los de un repertorio más o menos de entre 12 y 15 canciones. 15% son covers, o sea, es el resto son todos temas propios, la gran mayoría son temas nuestros. Pero bueno, si también sentimos el hacer un tema prestado o de algún artista que nos guste mucho o que nos conmueva la canción, nos permitimos hacerlo también, no es que nos radicalizamos en hacer nuestra propia música, nuestra propia poesía. Claro, ahí están abiertas, digamos. Y se van acomodando, en el complemento se van acomodando y van viendo qué surge de cada tema. No es metódico, digamos. No, claro. No. Che, y bueno, parece que se mimetizan porque son iguales. Acá no la ve la gente, pero son igualitas. Son muy parecidas. No, nadie es igual a nadie, pero son muy parecidas. Parecen hermanas y cuando cantan así parecen una sola persona. Bueno, tóquense otro, chicas, a ver. Bueno, dale. ¿Qué van a hacer ahora? Y hablando justamente de los temas prestados, vamos a hacer una canción de Gustavo Pena que se llama Mandolín. Ah, sí. Tiene una mirada ebria de palabras y poesías. Bajo el cielo claro de un pueblito por ahí, un mundo imaginario hecho de ilusiones coloridas. Y el amor monta en su caballo y es feliz. Ey, la primera es la verdadera nena. Ey, la segunda, que no te confundan. Ey, la tercera, pierde un turno, espera el amor. Todo tiene un tiempo, vos y yo tenemos la alegría de tener espacio adentro de este corazón. Guardo una sonrisa para esos momentos de la vida. Aún así, el amor juntito a mí. La primera es la verdadera nena. Ey, la segunda, que no te confundan. Ey, la tercera, pierde un turno, espera el amor. El amor. El amor, una canción muy conocida en el ambiente mandolín de Gustavo Pena, en el ambiente artístico, mucha gente la hace. Sí, de pronto se puso muy conocida, ¿no? Esta canción, porque es vieja, ¿o no? Claro, en verdad, sí, es de hace un par de años, pero digamos que es una canción que nos ha conmovido a bastantes artistas, sí, al punto de también querer cantarla, también querer tocarla. En lo particular, esta fue una de las primeras canciones que nosotras empezamos como a canturrear juntas y a guitarrear juntas, entonces como que también le dimos espacio en el repertorio por eso. En los ratos, cuéntenle a los oyentes que ustedes se fueron, cuéntenle un poco la experiencia hasta cuando se fueron a España, a Portugal, con el quinteto de tango y folclore, que Silvana cantaba y vos, Brenda, tocabas el bajo. Había más gente, obvio, pero ahí en los ratos libres como que ya estaban proyectando la idea de hacer un dúo, ¿no? Sí, de alguna manera compartíamos mucho tiempo en esta gira que hicimos junto a tres amigos más y un ballet, que eran 40 bailarines, y era un show de música argentina, tango y folclore. Entonces, al compartir tanto tiempo, más allá de la gira en sí, de tocar en los escenarios y demás, en los ratos libres nos poníamos a tocar, y fue un poco en esa gira que fue el año pasado, en agosto, fue un poco los ratos libres que empezamos como a compartir, más allá de esa música que hacíamos ahí, que era tango y folclore, por fuera de eso, bueno, temas como los del Príncipe o por ahí empezar a armar nuestras canciones, y ahí fue que empezó la idea de formar un proyecto, y después que volvimos de la gira fue que comenzó Hembra y empezamos a tocar y a compartir en vivo la música que empezamos a armar allá, digamos. Fue rápido el proceso, porque si fue en agosto del año pasado, ahora ya tienen como una lista grande de temas, amplia, digo, salen a tocar por todos lados, se van de gira. Fue rápido el proceso, trabajaron intensamente, ¿no? Sí, la verdad es que vinimos como muy motivadas de esa gira, después de haber estado casi 2 meses allá y bueno, compartiendo música y tocando todo el tiempo. También es como cuanto más en contacto estás con algo que haces, más te involucrás o mejor te sentís. Entonces volvimos como con toda esa energía y la llevamos a Hembra, y digamos que nos fuimos haciendo y nos vamos haciendo constantemente en las fechas en vivo, así que con esa energía fue que seguimos la idea de tocar y de compartir la música, y vinimos con ese ritmo y seguimos con ese ritmo de poder tocar constantemente y seguir creciendo y compartiendo. Buenísimo. Bueno, chicas, tóquense otro tema, a ver. Vamos con otro, claro que sí. ¿Qué van a hacer ahora? ¿Cómo se llama? Vamos a hacer un tema nuestro que se llama Lo que persiste. A ver. Surcando entre momentos, florece el pensamiento. El brillo se espeja en tu mirar. Mi piel ya te conoce, se torna en esta noche la luz que permanecerá. Lo eterno ya existe, es lo que persiste. De un tiempo que inspira libertad, algo quedará. Lo diverso se hace verso y este caminar me hace divagar. Vuelvo sobre el mismo tiempo, despejar mi voz en el mar, entre viento y sal, escuchar ecos que se van, moja la calma lunar, entre viento y sal, transitar huellas que darán la sintonía estelar. Qué hermoso, qué hermosura, por Dios. Qué lindo. Muchas gracias. Muy lindo, muchas gracias. Chica. Muchas gracias. Bueno, chicos, chicas, digo, cuéntenos, a ver, las fechas que tienen por este tiempo, promocionenla, así va la gente, y después nos vamos con un tema de ustedes, pero ya no en vivo, sino uno grabado. Bien. ¿Les parece? Nos parece, perfecto. Bueno, a ver. Bueno, tocamos mañana en Capital Federal, en Kowalski. Un bar. Kowalski, un bar que se llama Almagro, en un ciclo de cantautores que se llama Playa Almagro. Está toda la data en nuestro Instagram y en nuestro Facebook, que es Hembra Música. No me acuerdo específicamente las direcciones por eso mismo. Cualquier cosa, si quieren ir, se meten a Hembra Música en Facebook. Exactamente, ¿no? En Hembra Música en Facebook, en Instagram, estamos del mismo modo. Después tocamos acá en La Plata el 15 de septiembre en un encuentro que se hace para recaudar fondos para ir al Encuentro Nacional de Mujeres en Trelew, en el espacio de género del Centro de Estudiantes de Santa Cruz. Vamos a estar tocando nosotras, va a haber un montón de artistas más, a partir de las 4 de la tarde en adelante hasta la noche, así que dejamos la invitación también para que vayan desde temprano. Después tocamos el 29 de septiembre en Las Taonas, que es acá cerca de La Plata, el 30 de septiembre en Mar del Plata. Bueno, después ya nos vamos a octubre, así que ya dejo ahí. Tienen un montón. El resto de las fechas están en Instagram, las pueden chusmear, así no quedo tan pesada con el chico. Bueno, recién antes de venir a la radio, vienen de grabar el disco. Sí. O sea que van a tener un disco. ¿Para cuándo se estipula más o menos la...? No sé, no es como un embarazo que podés calcular entre 7 y 9 meses. Esto no. Es como que no sabes cuándo vas a parir el disco. Pero para el año que viene seguro. Sí, no, esperamos que para diciembre. Este año. Ah, para este. Esperamos para este año, sí. Esperamos que antes de diciembre, antes de las fiestas, como regalo de Navidad, poder, claro, ya poder regalar un disco de Hembra. ¿Va a ser en formato digital por YouTube o va a ser el disco? Por lo pronto, formato digital y formato físico, algunos probablemente haremos, pero por ahora estamos pensando en el formato digital, por lo menos para dejar plasmado nuestro trabajo ya, digamos, grabado. No hay nada tangible que se pueda escuchar más allá de que nos vayan a ver en vivo, digamos. Tenemos dos videos nada más, así que la idea es poder tener un poco más de música colgada en la red. Buenísimo. Bueno, chicas, gracias por venir. No, no, a ustedes por invitarnos. Bueno, ¿con qué temas nos vamos? Siempre me quedará, ¿no? Siempre me quedará de Grupo Hembra. ¿Cómo decir que me parto en mil las esquinitas de mis huesos, que han caído los esquemas de mi vida, ahora que todo era perfecto? Y algo más que eso, me sorbiste el seso y me desciende el peso de este cuerpecito mío que se ha convertido en río, de este cuerpecito mío que se ha convertido en río. Me cuesta abrir los ojos y lo hago poco a poco, pese a que aún te encuentres cerca. Me guardo tu recuerdo como el mejor secreto. Qué dulce fue tenerte dentro. Hay un trozo de luz en esta oscuridad para encontrar la calma. El tiempo todo calma, la tempestad y la calma. El tiempo todo calma, la tempestad y la calma. Siempre me quedará la voz suave del mar, volver a respirar. lluvia que caerá sobre este cuerpo y mojará la flor que crece en mí y volverá a reír y cada día un instante volverá a pensar en ti. Esquinitas de mis huesos que han caído los esquemas de mi vida, ahora que todo era perfecto. Siempre me quedará la voz suave del mar, volver a respirar la lluvia que caerá sobre este cuerpo y mojará flor que crece en mí y volverá a reír y cada día un instante volverá a pensar en ti. La voz suave del mar volverá a respirar la lluvia que caerá sobre este cuerpo y que crece en mí y volverá a reír y cada día un instante volverá a pensar en ti. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez transmite Radionauta FM 106.3 radionauta.com.ar. Feriadero, pero de facto, este es el de Cercate y se va a lo que más te gusta. Ropa para todos los talles, pantalones, carteras, vestidos, remeras, todo lo que necesitas en tu ropero. Además, los productos de los talleres del Centro Basagra, sales y jabones de Romancia, bombones y chocolates, de Dolce, cuadernos y fundas de Pora, fondras y apliques del mundo con Pon. En el salón, podés comer las pizzas y bolines de la cocina de Franco mientras escuchás una banda. ¿Qué más querés? A partir de las 11 de la mañana y hasta las 19 horas, te esperamos en la nueva dirección, Diagonal 78, entre 11 y 12, número 1040, a media cuadra de Parque Saavedra. Imaginaciones. Imaginaciones por Rodolfo. Lo que yo imagine, lo escribo. Y después cuando vengo yo se lo leo. La imaginación mía, lo que yo imagine, si imaginaciones buenas que yo tenga, lo escribo en el cuaderno. Más loco, porque es entonces cuando las horas bajan el día. Bueno, volvemos acá con Poligrama. Hola Rubén. Hola compañeros, hola Radio Escuchas. Hola Rubén. Hola Gustavo, hola Mariana, hola María. Hola Rubén. Acá estamos arrancando con la columna Sexualidades y Género. Géneros, no te quedes con la duda. Hoy vamos a tener una entrevista con Sebastián y su mamá Daniela, quienes van a un poco ilustrar esta cuestión que estamos hablando del cambio, la permanencia, las transformaciones y los procesos. Es una entrevista muy rica que les voy a pedir a los radioescuchas que le presten toda la atención del caso. ¿Y qué se trata básicamente? Se trata de un joven, Sebastián, de 14 años, que está en un proceso de cambio. Sí, de construcción de su nueva identidad sexual como varón. Como varón. Habiendo nacido una niña. Rosario. ¿Sí? Rosario. Y el acompañamiento que su mamá, que es una genia, una capa, amiga querida, además, y toda su familia acompaña en esto. Sí, exactamente. Voy a hacer una pequeña referencia un poquito conceptual, un poquito académica, pero como para entender de qué estamos hablando. Vamos a definir brevemente y diferenciar qué es identidad sexual, qué es identidad de género, rol de género y orientación del deseo sexual. Y estereotipos, como para tener un poco, poder entender mejor esta entrevista, que por otro lado es clarísima, ¿no? Y definimos entonces la identidad como eso que es lo propio, lo que me hace a mi persona, lo que permanece a lo largo del tiempo. Y la identidad sexual como o la identidad de género como ese núcleo que me permite, que le permite a las personas identificarse como varón o como mujer. Claro, no necesariamente ser el sexo que ha nacido. Exactamente. Esto se diferenciaría entonces, esta identidad de género que se va construyendo, digamos, con la infancia, a los 4 años más o menos, y luego tiene un fortalecimiento muy fuerte en la adolescencia, este proceso que está hoy atravesando Sebas, esta etapa, y no siempre coincide con la identidad asignada al nacer. Esto es lo que se denomina habitualmente la identidad autopercibida, que es en definitiva la más importante. El rol de género vendría a ser un papel, una representación, un juego que se hace, un juego como juego de roles en el mundo externo, donde la persona expresa esta íntima convicción de ser varón o mujer. Esto se expresa a veces en modelos muy rígidos, llamados estereotipos de género, estas versiones muy masculinizadas, muy feminizadas a extremo, y a veces más plásticas, más blandas. Y por último, la orientación del deseo sexual, que no tiene nada que ver con todo lo anterior, es la predilección, el deseo, el sentimiento de amor, ¿ser mujer o varón?, hacia personas del mismo sexo o de otro sexo. Uh-huh. Y no tiene nada que ver ni con la identidad ni con el rol. Entonces, un poco lo que vamos a escuchar hoy es un discurso, un relato muy amoroso, muy teñido por una gran contención de esta mamá, y muy claro por el lado de Sebas, de una visión muy plástica de la cuestión. Por eso decidimos llamarle a esto deconstruyendo el género, porque lo que Sebas nos expresa ahí es que lo más importante es ser persona y no adherir a visiones rígidas, estructuradas, exacto, de este nuevo sentimiento, de esta nueva cuestión de ser varón, donde él se está sintiendo más cómodo de esa ¿Y forma. ¿Ya tiene un documento? No tiene un documento, y creo que ellos lo van a contar ahí en el... Están en la cuestión por resolverlo, pero es una entrevista que nos hace un poco circular por estos lugares plásticos y no tan estándar como lo que normalmente uno pensaría. Estamos, querido Rodo, como con posibilidad de escuchar. Hola, estamos acá para Poligrama con Sebastián Fuentes y con Daniela Fuentes, su mamá, con quienes vamos a conversar algunas cuestiones referentes a la identidad trans y al proceso de ser trans. Bienvenidas. Bienvenides. Gracias. Sebas, gracias. Y Daniela. Muchas gracias. Sebas, te queríamos preguntar si te animamos a contarnos un poco cómo es que empezaste a sentir esto de que deseabas o que preferías identificarte con una identidad masculina. Bueno, yo hace como 2 años empecé a salir con una chica, yo me consideraba una chica, y no sé, me abrió mucho la cabeza eso, o sea, y sentía como que de todos modos no terminaba como de ser yo, O sea, no, había algo que no me terminaba de cerrar. Y mi hermano, uno de mis hermanos, fue el que más me acompañó en este proceso, porque siempre le contaba las cosas a él, porque me daba miedo como abrirlo a toda la familia, y como estaba todo el tiempo con él, se lo contaba. Y en un momento como que empecé a investigar sobre todo esto, y de la identidad de género, y pensé primero como que por ahí yo no tenía género, o sea, que era como, no sé, solamente una persona que no necesitaba tener un género, que no sé, no lo veía necesario. Y después me di cuenta de que, no sé, me sentí uno un chico, no sé, es un sentimiento, y tampoco sé cómo describir por qué, solamente se me ocurrió que podía ser un chico y que era lo que más me terminaba de cerrar, y lo decidí. Te sentías como más cómodo en ese formato. Sí. Qué interesante esto que decís, Sebas, que te sentías como una persona más allá o más acá de estas divisiones, ¿no? Binarias. Sí, antes de los que géneros. Nada. Qué interesante, porque uno primero es una persona. Y por supuesto, rescatás acá que tuviste el apoyo total de tu familia, sí, en este proceso, en esta decisión. Sí, sí. Primero de mi hermano, y después se lo fui contando al resto de la familia. Y al principio mamá como no entendía muy bien. Pero después empezó a entender. No entendía porque yo seguía usando vestidos y me seguía maquillando, y la verdad es que la ropa y el maquillaje no tienen género. Yo puedo hacerlos, no importa el género que tenga. Y la verdad es que, o sea, me molesta que está mal visto en los chicos trans, por ejemplo, maquillarse. Porque, o sea, la gente cuando ve a un chico trans que se maquilla piensa como que en realidad es una mujer y como que decidió mal su género. Y cuando alguien ve a un chico cis, o sea, que está de acuerdo con el género que se le asignó al nacer, maquillarse, dice que está rompiendo roles de género, y en realidad yo también estoy rompiendo roles de género cuando me maquillo. Y a mí me encanta maquillarme, pintarme las uñas, y son cosas que la verdad puedo hacerlas cualquiera. Estás como de alguna forma deconstruyendo, claro, ese concepto, sí, de, sí, género, y planteándose que no es necesario ni por las tapas, digamos, adherir a un estereotipo, sí, sí, ni que te vas a masculinizar, ni nada por el estilo, en sentido global de la palabra, para vivir o transcurrir esta, claro, esta nueva identidad, sí, o esta nueva versión de tu vida. Claro, ¿no? O sea, yo siento que no necesito como verme por lo que la sociedad dice como debería verse un chico, porque, o sea, la gente que me interesa que lo sepa ya lo sabe. Entonces no tengo que demostrárselo a nadie, como vistiéndome, no sé, distinto, o haciendo cosas que no siento que quiera hacer, como dejar de maquillarme. O sea, como para demostrarle a alguien, la gente que quiero que lo sepa ya lo sabe. Esto es así, es lo que siente, punto. No hay nada que cuestionar, nadie tiene nada que cuestionar y él no tiene nada que explicar. Perfecto. Así que bueno, pero sí, ha tenido el acompañamiento eso de la familia. Es muy importante, es central. ¿Y cómo fue la cuestión, digamos, en la escuela, Sebas? Bueno, yo estaba en sexto cuando me di cuenta de todo esto, pero yo era muy unido con mi curso, éramos todos muy amigos, y entonces, o sea, me costó un poco decirlo porque, nada, me daba miedo, pero lo tomaron todos bien y nadie dijo nada, y nada, todo el mundo me empezó a decir como correspondía, con un poco de dificultad, y después tuve que pasar a la secundaria y volví a tener ese miedo. Pero no tanto como antes, porque ahora si les caía mal, o sea, no me importaba porque no conocía a nadie. Claro, entonces, era un escenario nuevo. Claro, y yo me había hecho una amiga, que sigue siendo mi mejor amiga, y que era católica. Y yo tenía un montón de miedo de decirle, y o sea, ya sabía como otro amigo que tenía, y me ayudó a decirle, y nada, se lo tomó súper bien y me dijo como que, o sea, era católica, pero como que en su casa nunca tuvieron problema con todo el colectivo LGBT y nada de eso. Entonces a mí me tranquilizó un montón, y después se lo dije a la preceptora y me cambió el nombre en la lista y todo eso, y nada. Y ahora en el segundo año también, el primer día, en los primeros 10 minutos, entré al salón y le dije a mi preceptora como, mirá, yo soy así, hay una ley que lo protege, como ya fui preparado para pelearme porque estaba seguro de que no lo iban a entender, pero no, es un amor mi preceptora, lo entendió y cambió todo, y cada vez que ponerle que estoy en una lista o me cambian el nombre en algo, como que viene y lo festeja conmigo, y nada, no tuve problemas en la escuela con eso. A veces tengo un compañero que es medio como burlón o cosas así, y se le escapa como un nombre que no sé si a propósito, sin querer, pero nada, ya igual no me hablo con los chicos, con casi nadie del curso, así que no tengo problema. Con la gente que me hablo no se equivoca ni me quiere lastimar, entonces no tengo drama. Bueno, ¿alguna otra cosita que quieran comentar o que les parezca que pueda ser importante para algún oyente que él o sus familias o quien conoce a alguien que está pasando la misma situación, que a veces es mucho más complicado cuando no se cuenta con el apoyo de la familia, porque sabemos que la familia, el núcleo cercano, es muy fuerte y es quien sostiene siempre, ¿no? Entonces, hay personas que les pueden resultar procesos más difíciles o más peleados o más confrontados con uno mismo, ¿no? Mira, cada uno es cada uno, y el género, si bien te ayuda a construirte, hay muchas cosas más que te hacen a vos. Entonces, no te guíes por eso. Es un proceso largo y difícil el aceptarse y el como construirse y deconstruirse. Muchas veces pasa, o sea, todo el tiempo te estás construyendo y deconstruyendo, y es difícil, es muy difícil, pero te vas a terminar sabiendo, te vas a terminar sabiendo quién sos, y nada, espera. Genio total, palabras sabias, porque por ahí pasa, ¿no? La deconstrucción de este modelo binario, ¿no? Donde hay que caer sí o sí en un molde masculino o femenino, pero la persona es otra cosa, está antes o después de eso. Exacto. Va por si otro lado, como vos. Y si tu familia no te acepta o tus amigos no te aceptan, la verdad es que vos seguís siendo la misma persona de siempre. Así que, nada, plantea eso, que seguís siendo la misma persona, que no estás cambiando, o sea, estás cambiando, pero todo el mundo cambia todo el tiempo. Entonces, exactamente, seguís siendo la misma persona. No cambia nada tu género. No cambia quién sos. Así que te acepten, no que se vayan a cagar. Es como la síntesis. Si eras buena gente antes, seguís siendo buena gente después. Es como la síntesis de este programa. Cambio, permanencia, seguís si no siendo quien sos. Si no te quieren aceptar, andás a ver si valen la pena. Si no te quieren como. Se está dando así como una fuerza de abajo hacia arriba que nos obliga a nosotros, totalmente, a nosotros adultos, a estar replanteándonos todo el tiempo y reconfigurando el cableado todo el tiempo, y me parece genial. Esto de como que los chicos, las chicas vienen más empoderados. Totalmente. Y la tienen clara, y eso es fantástico, eso es, ¿no? Porque eso vienen genial también de otra experiencia, de otras apropiaciones de derechos. Totalmente. Que nosotros somos más 50 en eso, por allí cerca de eso nos cuesta a veces. Exacto. Poner un modelo más represivo, más careta, etcétera, etcétera. De las etiquetas. De las etiquetas. De lo que debe ser. Exactamente, sí, de esta cosa que decíamos del molde, ¿no? Pero ellos vienen con un formato distinto, más plástico, y eso es fantástico, porque se trata de buscar los caminos para ser feliz. ¿No? Son geniales. Y así como cuestionan el género, cuestionan los modos de amar y los modos de relacionarse, y es genial. Sí. Hay que escucharlo, nada más. Tal cual. Hay que escuchar. Máster. Genial, maestría. No, muy bien. Me pareció excelente, y además la energía que se percibe es muy luminosa, muy buena y muy de mucha construcción, mucho amor. Bueno, les agradecemos muchísimo. Sebas, Dani, bueno, gracias por este diálogo, y bueno, que sigan ese proceso hermoso. Y gracias a vos por este espacio. Bueno, impactante, Rubén, tu entrevista. Muy buena. Ahí los tienen. Madre e hijo. Dos. Madre e hijo, maravillosos, hermosas vidas. Todo un compendio de teoría de género, Sebas. Es un cuadrito de la cosa. La mamá, un acompañamiento también allí, conceptual y amoroso, muy, muy fuerte. Muy tierna la madre. Sí, muy tierna, sí. Muy... Sí. Dos personajes. Dos personajes con onda, ¿no? Así que esto de... con mucha onda. Como... qué queribles que son. Una situación de mucha apropiación de los derechos, esto... Lo define un poco Sebas diciendo, no tengo... Y también, Dani, no tiene por qué andar explicándole nada a nadie, el que te quiere te va a querer así. Pero esto de definir a la persona como antes del envase genérico, ¿no? Eso me encantó, esa plasticidad, no es necesario caer, digamos, en estos dos modelos binarios que a veces lo social te lleva, lo masculino, lo femenino. Y bueno, transitar por otros lugares. Ver otras opciones y transitar por otros sitios. Y ser feliz, sobre todo, la elección. Y sí. Nos dice cosas tan grandes en esto. Un chico puede maquillarse, un chico trans puede maquillarse. Se puede pintar las uñas. Exacto. E inclusive, bueno, Dani contándonos su sorpresa. Cuando su hija en ese momento le dice que empieza a sentirse mejor o más cómodo como un varón, pero continuaba maquillándose. Maquillándose, sí. Entonces, esto... ¿Qué pasa? Es lo que cimbronea, ¿no? Claro. En el modelo binario. Claro, claro. En el modelo binario. Como diciendo, los hombres también se pueden maquillar. Los hombres se pueden maquillar. Exactamente, porque hay muchas formas de expresar ser varón o ser mujer. Uh-huh. Esto en lo que nos está diciendo... Sebas, ¿no? Magistralmente. Las alternativas, la posibilidad de, como decía él, de ser persona y antes que el género, ¿no? Y de, como bien dijo él, de ser buena persona. De ser buenas personas. Los que te quieren te van a querer igual, dice en un momento, creo que la mamá. Así que muy bien y muy interesante el tema de la escuela, donde estos derechos que por otro lado están consagrados en la ley de identidad de género, pero bueno, todos sabemos que la ley es una cosa y la vida es otra. Pero esta escuela, que es puntualmente el Colegio Nacional, muy bien, trabajando muy bien como se debe hacer, nombrándola con el nombre que la ha tomado, ¿no? ¿Qué más? Bueno, esto como me pareció un discurso que salido muy, muy del corazón y de la experiencia de vida de estas dos personas, básicamente de Sebas, y que era importante compartirlo con nuestros oyentes, como para poner la cabeza en funcionamiento y pensar, bueno, estas cosas. En las elecciones. De vida. Exactamente, y en los modelos y en... esto, que lo más importante es reconocerse persona y buena gente. Y en la búsqueda de la felicidad, que de última para eso estamos acá, ¿no? Para pasarla más o menos bien. Bueno, ¿tenés algún tema para irnos? Sí, vamos a irnos con un tema que se lo dedicamos a Sebas y a Dani y a Daniela, a quienes les agradecemos profundamente que hayan confiado en nosotros. En lo personal me encantó hacer esa entrevista, así que nos vamos a ir con la voz de la querida negra que nos cuenta que todo cambia. La negra, bienvenida. Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo. Cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia el más fino brillante, de mano en mano su brillo, cambia el nido, el pajarillo, cambia el sentir un amante, cambia el rumbo, el caminante, aunque esto le cause daño. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. cambia, todo cambia. Sol en su carrera, cuando la noche subsiste, cambia la planta y se viste de verde la primavera. Cambia el pelaje la fiera, cambia el cabello el anciano, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Mi amor, por más lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en esta tierra lejana. Cambia todo, cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Pero no cambia mi amor, por más lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en estas tierras lejanas. Estudio Contable Artigas. Asesoramiento contable, impositivo y laboral. Para conocer más sobre nuestros servicios, ingresa a www.estudioartigas.com.ar. Estudio Contable Artigas. El mejor asesoramiento de la ciudad. www.estudioartigas.com.ar. Uno es un ser humano y tiene valor como persona. Yo no soy loco, ni soy loco. Necesitamos que se cumpla la Ley Nacional de Salud Mental, 26.657. Bueno, volvemos al aire ahora con Mariana. Buenas tardes, Mariana. Hola, ¿cómo Mariana. Va? Hola, buenas tardes de nuevo. Hola, Mariana, buenas tardes. Hola, Rubén. Estén bueno. ¿Te has traído tus apuntecitos y tus sí, notas? Sí, otra vez buenas tardes, queridos oyentes. Bueno, con respecto a todo este tema de cambios, procesos, permanencias, si analizamos la vida como una crítica de la cotidianidad, nos encontramos que desde la prehistoria el hombre a través de la praxis o práctica, y el movimiento necesita transformar la realidad. Y para transformar la realidad es necesario conocer y además transformar con otros. Para conocer es un proceso dialéctico. El hombre es un ser con otros hombres y en base a sus necesidades es que produce cambios o movimientos que son su tarea para lograr sus objetivos, ¿no? Bueno, en este proceso, en cada movimiento o permanencia, con cada nueva situación se incrementan las ansiedades. Si esas ansiedades son mantenidas a raya, es decir, no son tan intensas, podremos decir que deriva en un proyecto a la solución de sus necesidades a través de la tarea. Si las ansiedades suben demasiado, puede deteriorarse la salud mental, crear una situación muy confusional y en vez del proyecto surge la resistencia al cambio, que paraliza al sujeto dejándolo en una situación estereotipada o repetida. Pero, como concebimos el mundo como un proceso dialéctico y de cambio, esta quietud o resistencia se puede convertir en proyecto al bajar las ansiedades y en relación de necesidades concretas realizadas, ya que es un proyecto espiralado, un proceso espiralado, en donde las ansiedades básicas, lo conocido o lo nuevo, pueden incrementarse o disminuirse a lo largo de todo el proceso vital. Un poco, Mariana, pensaba en esto, si me permitís una pequeña digresión. Esto que planteaba antes Juancito, la idea de no nos bañamos veces en el mismo río, esto que la realidad es una transformación, y acá vos estás hablando de algo dialéctico y a su vez espiralado, o sea que no es un círculo que se repite. Exactamente. Sino que da una solución hacia un cambio, hacia el cambio. Exactamente, es una espiral abierta. Por eso a veces avanzamos, a veces retrocedemos, a veces podemos dar el salto cualitativo y, bueno, en el proceso vital. Y bueno, gracias por tu aporte, Rubén. No, por favor. Recordando que el hombre conoce para transformar, es inevitable apoyar las luchas de estos tiempos. Estaremos luchando, por ejemplo, por la educación, ya que, como dije antes, conocer transforma. Y en este momento estamos muy delicados con el tema de la educación pública y es necesario que todos los chicos estudien y conozcan para transformar una realidad mañana de una forma crítica, ¿no? También en este contexto de Argentina, que tenemos un país dependiente, con modo de producción capitalista, necesitamos conocer a través de los medios alternativos, apoyamos a Olga, y de todas las movidas culturales que ofrecen lucha. Entonces, conocimiento para conocer, movimiento y praxis para cambiar lo instituido. Otra vez saludos a Elena, a Emma y a Baltasar. Buenísimo, Mariana, tus aportes. Muy bueno, Mariana. No. Muchas gracias. Nos hace pensar en esto como todo es transformación, ¿no? Y todo de alguna forma es cambio. Es cambio, claro. En la vida. Todo y aunque a veces cambio. No lo percibamos. Y esto de qué hacemos con las ansiedades. Exactamente. Que también mueven todo proceso de cambio, ¿no? Y pensaba un poco en lo ¿cómo las evacuamos? En antes cuando hablábamos de la zona de confort. ¿Cómo claro. salir de un lugar que yo conozco y estoy ahí cuando las ansiedades me tiran? Pero claro. es con otros y en la relación con otros. Claro, y donde se puede, ¿no? La frase de la resistencia al cambio sería más vale pájaro en mano que ciento volando. Exactamente, claro. Me quedo con lo que tengo y claro. no salgo de esa zona. Estoy bien, me quedo porque estoy claro. bien. Pero me... afuera hay todo un desafío. Es preferible que bueno conocido que malo por que conocer. Malo por conocer. Y sin embargo afuera hay todo un territorio, todo un ámbito, todo un mundo que puede ser sumamente valioso si desplegamos. Para despertar, y despegamos. ¿No? El despertar a otra cosa nueva. A un proyecto nuevo. A un proyecto. Un proyecto. Y eso con otros. Que eso equivale a un proceso también. Exactamente. Ese todo es el, ese es el proceso. Todo deviene. El proceso grupal. Ese es el proceso grupal, porque tiene que ser con otros, ¿no, María? Sí. Quiero citar otra vez una frase de Pillón que dice: quien se entrega a la tristeza renuncia a la plenitud de la vida. Ayúdame, Rubén. Para sobrevivir, planificar la esperanza. Planificar la esperanza. Grande, sí. Pichón, maravilla. Genio, maestro. Ese francesito venido aquí, que anduvo por los... por los hospicios, anduvo por el Borda, armando los primeros dispositivos de atención. Sí, muy cierto, Rubén. A los compañeros que padecen salud mental, internados en el Hospital Borda, formador de maestros grosísimos que a su vez formaron a otros, de Alfredo Moffat, de Vicente Citolema, de quien hemos hablado aquí, de Ana Quiroga, por supuesto, la directora de la escuela, y bueno, un genio, Pichón, un genio, Mariana, buenísimo con las reflexiones que nos hace pensar. Gracias. Así que vamos por la esperanza y vamos por la construcción colectiva. Y por el cambio. Y por el cambio. Y ahora una canción que habla de cómo hay que cambiar. No hay, porque no hay cosas establecidas. Una canción para que la lucha sea cada vez más intensa, para que no nos bajoneemos, para que nos enojemos, para que putiemos, para que nos dé bronca y para salir a luchar contra toda esta mierda. Bien ahí, que no nos gane la tristeza. Bueno, no me queda nada por decir con estas palabras. Nada más que afirmo lo que dijo Mariana. Bueno, ¿con qué nos vamos, Marian? La era está pariendo un corazón. Un segundo. Quiero mandar saludos a mi amiga Juliana, que nos llamó. Ah, está Juliana. Escuchando el programa. Gracias, Juliana. Te mando un saludo y un abrazo, Juli. Muy grande. Bueno, ¿nos vamos? Nos vamos. ¿Versión Silvio? Silvio. Con Silvio, grande. Le he preguntado a mi sombra a ver cómo ando para reírme mientras el llanto con voz de templo rompe en la sala regando el tiempo. Sombra dice que reírse es ver los llantos como mi llanto y me he callado desesperado y escucho entonces la tierra llora. La era está pariendo un corazón, no puede más, se muere de dolor y hay que corriendo, pues se cae el porvenir. La era está pariendo un corazón, no puede más, se muere de dolor y hay que acudir corriendo, pues se cae el porvenir. A cualquier selva del mundo, advertencia. Esto fue una producción de los gladiadores de la sonrisa. ¡Los gladiadores de la sonrisa! Centro Basalia, Centro Basalia, Centro Basalia, gladiadores.